Un gustazo enorme tener la posibilidad de estar conversando con Oscar, que pertenece al clan Guaitacé Charrúa, pero para nosotros que estamos aquí situados en el sur del país y estamos por momentos bastante cerca de la capital, estar conversando, Oscar, también con alguien que vive ahí en el departamento de Tacuarembó, en Tambores, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados aquí en Villa Tambores, departamento de Paysandú y Tacuarembó, porque estamos sobre la cuchilla de Aedo, ¿no? En el límite Comparten de lo que la es la. administración también municipal. Y ahí bien cerquita también del Valle de Edén. Estamos hablando de cuánto, unos 40 y pico de la capital de Tacuarembó. Sí, estamos a 40 kilómetros de la capital de Tacuarembó y a 7 kilómetros a campo traviesa, más o menos de 10 kilómetros, ponele, de Bacén, por dentro. Estamos muy cerca relativamente. Un gusto también porque nos permite compartir otro sentir, otro relato, otra vivencia de un Uruguay al que no se accede habitualmente, incluso a través de los medios de comunicación. ¿Cómo podés decir vos que han venido pasando estos últimos años los tamborenses ahí? Estamos hablando de que unos 1.500 personas deben estar viviendo en este momento en Tambores. Sí, más o menos es el promedio de población que hay, ¿no? El promedio demográfico. Y como tú decías, compartimos con los dos departamentos. Y bueno, esa población tiene una vida simple, ¿no? Como toda población rural, con sus altos y bajos, carencias, y por otro lado, a veces tenemos abundancia de otras cosas que en otros puntos del país no se dan, como la libertad a pleno, y el dormir con la puerta abierta y ese tipo de cosas que son particulares de estos lugares, y el contacto con la naturaleza y sentirse todavía respirando aire limpio, ¿no? Es muy alentador eso, Óscar, en un mundo que está bastante complicado. ¿Y cómo surge esto? ¿Cuánto tiempo tiene lo del clan Guaitacé Charrúa? Bueno, la organización nuestra, más o menos formalmente, lleva unos 2 años y pico, 3 de registro, y bueno, estamos con sede física, digamos, aquí en Villa Tambores, pero tenemos familias que integran esta gran familia en varias partes del territorio nacional, en otros departamentos también, pero estamos registrados formalmente, digamos, acá. Es donde se reside, donde reside mi. ¿Ustedes sienten la importancia en tierra charrúa, además, es decir, en tierra originaria? Porque por ahí destaca un poco más Tacuarembó, porque incluso a nivel del censo fue muy marcada la presencia, por lo menos, de un montón de gente que dijo: nosotros tenemos ascendencia originaria, somos desde lo originario. Y por ahí también hay una visibilización de grupos que hablan de lo originario, integran personas con ancestría originaria, pero basta ir a cualquier lugar del interior profundo para encontrarnos también con la indiada, que es la gente del rancherío que anda tropeando en la calle, que hace la changa en la periferia de los pueblos y ciudades. Claro, por supuesto, digo, bueno, nosotros cuando hablamos del territorio charrúa, digo, es muy amplio en toda su extensión, ¿no? En la palabra misma. Nosotros somos preexistentes a los estados, entonces no somos ni uruguayos, ni argentinos, ni brasileños. Eso es algo que descartamos automáticamente, lo desterramos de nuestra concepción, digamos. Somos preexistentes a los estados, a los pueblos originarios, y cuando se formaron los estados, hacía siglos, milenios que estábamos pisando estos suelos, entonces. Como que es algo que sobra decir que seamos uruguayos, que seamos de aquí o de allá. Y por supuesto que en esta región, en la región norte, precisamente Tacuarembó, Sato, Paysandú inclusive, son lugares donde está muy marcada la presencia originaria, ya sea ancestría charrúa, ya sea ancestría guaraní. Ha habido una influencia guaraní bastante mayor desde el tiempo de las reducciones jesuíticas, desde la explotación de la ganadería a través de los jesuitas, ¿no? Que llegaba hasta la cuchilla del fuego. toda la cuticia de Aedo, la cuticia del fuego, le llamaban los gauchos, los gauchos yapeyuanos, que, o indios yapeyuanos, que venían de la reducción de Yapeyú, y bueno, eran guaraníes. Los que no se adaptaron al sistema se incorporaron a los charrúas, pero eso no quita de que los charrúas ya estaban y muy marcada la presencia en todo el territorio. Y bueno, esa sangre sigue fluyendo y corriendo y sigue en nuestras venas y en la de nuestros hijos. Nosotros tratamos de preservar y cultivar nuestra cultura, nuestra identidad principalmente. Y bueno, en estos tiempos que un poco difíciles por todo lo que viene de afuera y bueno, incluso cuando se nos niega y se dice que vinieron de los barcos y etcétera, etcétera, tratamos de remarcar nuestra presencia aún y bueno, cultivar lo nuestro. Referido un poco, obviamente, que a la identidad y al origen de la persona, definirse hoy como originario en este mundo que bueno, que se ha dado a consumir la globalización, digamos. Tenemos gente que va desde religiones hindúes, con concepciones, yo qué sé, son capaces de escuchar hasta la forma de vida y cultural de los japoneses. ¿Qué tenemos los originarios de estas tierras para decir hoy y por qué es necesaria quizá compartir nuestra visión y nuestra cosmovisión desde cómo lo sentimos o lo pensamos o no lo sopla el viento, digamos? Bien, nosotros hemos pasado por quizás por varias etapas, por etapas de crecimiento, de autorreconocimiento, a veces hasta de negación, como lo venía de nuestros antepasados, ¿no? Por una cuestión de que literalmente si hablaban los mataban. Eso ocurría con nuestros tatarabuelos, bisabuelos, incluso abuelos, de que no se decía, y hasta en algún momento se sintieron vergüenza o sintieron miedo de decir que somos charrúas o somos originarios o somos indios, porque eso condicionaba su vida. Y bueno, nosotros estamos en una etapa donde tenemos que, por lo contrario, tenemos que resurgir, tenemos que mostrar que nuestro pueblo aún sigue luchando y está de pie, de que se han preservado tradiciones y culturas, de que se ha preservado escondida nuestra lengua, nuestras tradiciones. Es lo que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, podemos marcar la diferencia de que somos tierra. Nosotros somos tierra, es decir, somos aire, somos agua, somos fuego, somos viento, somos tierra. Tenemos que transmitir eso a nuestras generaciones que vendrán después, por supuesto. Y bueno, hay aquellos que tienen la libertad de reconocerse si lo desean, porque por ahí la ley les habilite o simplemente su conciencia les habilite reconocerse como de otro género o reconocerse marciano si es que gusta o como quiera. Nosotros creo que tenemos la libertad para reconocernos como originarios, como charrúas en este tiempo, porque nacimos en territorio charrúa, llevamos nuestra sangre y nos reconocemos como eso, más allá de los embates del tiempo, que sabemos que tenemos una ensalada de sangre, ¿no? O sea, el que diga que es charrúa puro está mintiendo, porque nos asiste también, digo, sangre europea, sangre africana, pero bueno, uno elige lo que gusta ser y identificarse y bueno, seguir defendiendo un linaje. Óscar, hablando con relación al tema de preservación, sabemos que toda esta zona de ahí del norte del país, como tantas otras, tiene una característica que es que es como un recorrido obligado, si se quiere, turístico, e incluso desde las instituciones se los promociona así, y esto tiene un impacto en el entorno, en lo cultural. ¿Cómo lo viven ustedes ahí? Por supuesto que todas estas cosas tienen impacto, y para nosotros el impacto no es muy positivo. A veces se mide el impacto, o sea, se mide el beneficio de por ejemplo, de que exista un sitio arqueológico o que exista un lugar X donde hubiera pasado tal acontecimiento para vender un turismo, y nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso. Porque ¿qué es lo que se está haciendo a través de eso? No se nos está dando una visibilidad, lo que se nos está utilizando. Nosotros no propondríamos jamás, por ejemplo, ir a visitar el cementerio Otmal, o revisar los restos del no sé, del obispo tal o tal cosa. Eso es el razonamiento de otras personas que inciden sobre los nuestros. Entonces se termina exponiendo a veces un lugar que para nosotros es sagrado, se lo termina exponiendo a la vista y a la visibilidad, al uso público, para sacar un rédito, que el rédito es económico en cuanto al turismo. ¿Y qué es lo que se hace allí? Se pisotea, se depreda, se estrada. A veces, al contrario, se pretende dar determinada visualización y lo que se hace es depredar el sitio. Nosotros en ese caso tratamos de darle total preservación al lugar. Queremos que se respeten tal y como están. ¿Y qué es lo que está pasando concretamente con los cerritos de indios? Y bueno, los cerritos de indios han sido objeto de estudio desde muchísimo tiempo. Si bien nosotros nos nutrimos de los resultados que surgen de ellos, pero también la manera en que se utilizan los cerritos son bastante nefastos, ¿no? Nosotros sabemos de algún cerrito, por ejemplo, en Rocha, donde se toma conocimiento de un cráneo particular que hoy conocemos. Ese cráneo aparece en internet como la abuela charrúa de 1600 años. Pero sabemos que durante la excavación de ese cerrito se extrajo de un cuerpo que estaba allí, se le destornilló la cabeza, hablando jocosamente, que no vale la pena hacer ningún chiste con esto, pero se le destornilló la cabeza y la llevaron para estudiar de una manera irrespetuosa, totalmente irrespetuosa. Nosotros no vamos a romper cementerios de nadie. Entonces ya es tiempo de que nos dejen quietos, que no somos objeto de estudio. Entonces, bueno, digo, no se puede desconocer a los originarios y tratarlos como que no tuvieran nada que ver con el tema y que no pudieran expresar su pensamiento, su defensa, de poder emitir su propia defensa o su propio alegato. Nosotros no queremos que se toquen más esos lugares, que se los preserve, si hay que de alguna manera protegerlos, bueno, que se haga eso, pero que no se los someta más a estudio. ¿Qué pasa? Una vez que tú escarbas un cerro o escarbas una tumba o lo que fuere, ya no va a quedar como está. Supongamos que los cerritos llamados cerritos de indios fue un lugar de enterratorio donde para ellos se preparaba a los restos que se ponían allí, es decir, no era nada al azar, había toda una ceremonia. Entonces para eso elegían ese lugar, era el lugar elegido por esa familia, y merecen seguir estando de esa manera. No tenemos que irrumpir lo que culturalmente un pueblo hizo. Nosotros reclamamos la preservación de nuestro sitio sagrado, de esos y cerritos y otros tantos lugares, porque es lo que corresponde. Es lo que corresponde respetar, y en pos de la ciencia no se puede estar depredando como se lo ha hecho toda la historia. Hoy es tiempo de escuchar un poco más a los originarios y no tanto ir detrás de los datos que necesita la ciencia solamente para considerarnos objetos de museo, como tener una cabeza en exhibición dentro de una vitrina. Creo que merecemos otro tipo de valor y respeto, y lo vamos a seguir exigiendo y imponiendo si es necesario. Oscar, también con relación a esto de la preservación, de la identidad, de la preservación y la necesaria consideración con respeto de nuestras memorias, hay instrumentos jurídicos importantes a nivel internacional. El convenio 169 de la OIT es uno de ellos. ¿Algo se ha movido en estos días nuevamente en este sentido? ¿Cómo interpretás vos? ¿Qué valor le das? ¿Qué expectativas te ha generado? Bien, bueno, sí, efectivamente se estaba moviendo estos días por parte de algún legislador que ha tomado iniciativa. Nos parece bueno. Si bien siempre tomamos la parte, aclaro, nuestra organización, el Clan Guaitacé, y con ISUR, que nosotros somos miembros de la organización de Confederación Indígena del Sur, y como detalle principal, nosotros no hacemos política partidaria, ¿no? Para nadie. O sea, tratamos de desapegarnos de eso e ir detrás nuestro propio objetivo, nuestras metas y nuestra lucha. pero nos parece bien, nos parece oportuno de que se toque el tema y bueno, que algún legislador, más allá que sabemos que los actores políticos son recaudadores de votos, pero alguien tiene que por ahí tomar la causa charrúa y importarle esto, ¿no? Ya que este país, como está conformado, mucho le debe a la existencia de aquellos bravos guerreros que tanto defendieron y amaron la libertad. Nos parece bueno, más allá de que habrían que hacerle algunas adecuaciones, porque por ahí no está totalmente acorde a la realidad de nuestro Uruguay actual, ¿no? Pero hay que trabajar en eso, y en eso estamos. Un poco en estos días, algunos hermanos de otras organizaciones y vinculado también con el 1 de mayo, de alguna manera reseñaban que tanto tú hablabas ahora del pueblo guerrero charrúa, pero también mencionaste particularmente a los guaraníes que estuvieron presentes en todo nuestro territorio, con todos los saberes propios, más todos los saberes que fueron acumulados con ciertamente con capacidades increíbles, ¿no? En todas las artes constructivas, de la música, que a partir de la intervención de los misioneros, como que todo ese saber y conocimiento del territorio, de los ciclos de la naturaleza, de alguna manera han enriquecido el desarrollo del país, por un lado, como un análisis que se escuchó. Y sin embargo, han seguido durante siglos siendo los negados, los silenciados y los más pobres de nuestro país. Digo, yo también pienso que se le ha dado una trascendencia mayor a los guaraní. Esto no va en desmedro ni en descalificación de nuestros hermanos guaraníes. A veces pensamos, cuando se habla de guaraní que vinieron del Paraguay, bueno, no es precisamente eso. Porque teníamos pueblos guaraníes muy cercanos y bueno, y fueron traídos cuando las reducciones, cuando la explotación jesuítica, etcétera. El mismo Rivera que trajo a Santa Rosa del Parén un contingente inmenso de guaraníes. Pero ¿qué pasa? Se ha impuesto la cultura guaraní sobre la cultura existente en la región, al punto de que los jesuitas ordenaban a los guaraníes que subieran a los cerros, donde allí nuestros ancestros charrúas practicaban sus ceremonias, sus rituales. De modo que les encomendaban exorcizar el cerro. Destruían allí grabados, destruían elementos que correspondían a nuestra cultura y sobre ello plantaban otros elementos o le dibujaban una cruz cristiana, porque bueno, era lo que entendían que había que hacer y lo que les ordenaban hacer. Entonces la cultura guaraní también representa para nosotros una devastación, una depredación de nuestra propia cultura. Si bien trajo muchísimo aporte, tratamos de nosotros de reflotar la nuestra, porque si no, se nos sigue negando, incluso imponiendo sobre la nuestra la cultura guaraní. Es una manera de negarnos. Es una manera de negarnos, digo, por ejemplo, diciendo, no, acá eran todos guaraníes, y no es así. Si se hicieran análisis correctos de nuestro territorio, de nuestra región, ya en 1536, creo que un marinero alemán que asiste en el viaje de Pedro de Mendoza hace mención de los grupos que estaban a la derecha del margen del actual Río de la Plata y a la izquierda, ¿no? A la derecha habían grupos que no los nombraba como charrúas y a la izquierda que eran diez del otro lado de lo que hoy es de Buenos Aires. Entonces ya estábamos acá en ese entonces, y podemos decir que nuestro pueblo-nación puede llevar 4.000, 5.000 años en esta región. Pero hablando un poco más para atrás, hay evidencia, ya que la ciencia todo lo mide por los resultados, hay evidencia de una población de 13.800 años que ha sido datada en la investigación del arqueólogo Rafael Suárez Sanz, donde ha encontrado elementos líticos, proyectiles, punta de proyectiles como se le llama, y el entorno ha tenido una adaptación de 13.800 años, de una población antigua para nosotros, pero temprana en el territorio. Entonces quiere decir que estas tierras ya estaban pobladas desde muchísimos años, miles de años. Pero bueno, en la actualidad se sigue sosteniendo de que los charrúas vinieron de otro lado, de que no son uruguayos, de que aquí lo que habían eran guaraníes. Siempre se va a seguir contando una historia. Cada vez más lejos, esta vez escuché Santa Fe. Y que defienda una postura amigable a los gobiernos. Porque qué pasa, si se reconoce realmente lo que ha ocurrido, como el genocidio, como la persecución, desde el tiempo de los españoles hasta el remate lapidante por parte de Rivera, si se reconoce eso, se destruye la supuesta, rica, entre comillas, rica historia de la patria. Quedaría por tierra lo que son ciertos héroes. Quedaría por tierra un montón de cosas más. Nosotros no buscamos ridiculizar la historia de tal cosa, simplemente que se reconozcan las cosas como fueron y que se reconozca nuestra preexistencia en el territorio. Que se valide el charrúa de hoy y no seamos un espacio de tierra donde no hay indios, donde no se les reconozca. Y el artículo, el convenio de la OIT, de alguna manera, el convenio 169, daría un poco de acreditación a nuestra lucha y aire fresco, digamos, porque a partir de ahí se podrían empezar a suscitar cambios a nuestro favor. Es decir, poder empezar a trabajar con determinado reconocimiento. Óscar, un agradecimiento enorme. Me quedaba pensando también con relación al convenio 169 y a la consulta previa para al caso de proyectos de impacto que sucedieran en lugares que pudieran ser considerados sagrados en territorio indígena, y pienso ahí bien cerquita, Paso Picón. ¿Cómo vivieron ustedes esas prospecciones que estuvieron haciendo ahí vinculadas con la búsqueda de petróleo, el fracking? Bueno, aquí se estuvo precisamente en lo que es el área política del departamento de Paysandú, que corresponde al municipio de Tambores, en Cerro Padilla, hace unos par de años que se hizo un estudio y estuvieron perforando para sacar muestras. Cerro Padilla era el lugar y donde ponían todas las baterías, la carga, digamos, del momento en hacer esa explotación y llevar eso adelante. Tuvimos presencia ahí, manifestando, por supuesto, de manera totalmente pacífica, nada más que argumentando lo que nosotros defendemos, que es nuestro hábitat, nuestra casa mayor, nuestra tierra, y por supuesto que la preservación de este medio ambiente, ¿verdad?, por el agua y por todo lo que corresponde. Estamos sentados sobre una roca sólida que es la cuchilla de Aedo, totalmente basalto, pero al mismo tiempo debajo tenemos el acuífero guaraní de gran importancia. Y bueno, allí se intentó llevar ese proyecto de petróleo, explotación de petróleo. Si bien se descartó por parte del gobierno en aquel momento la utilización del método fracking, a nosotros no nos convence, porque sabemos que una vez que se empieza, si es necesario usarlo, lo usarían. Pero bueno, quedó descartado el proyecto porque capaz que lo que encontraron no fue lo que buscaban, o en fin, tendrán otras explicaciones. Así que quedó suspendido esa búsqueda, quedó sin efecto y bueno, por ende no se llevó a cabo. Ahora se está por llevar a cabo otro proyecto aquí en esta área de Tambores, también del lado de Tacuarembó, en un padrón rural, para la producción de... Bueno, ahora se me confundió el gas, el otro componente, hidrógeno verde, a través de, como sabemos, la descomposición de la molécula de agua, ¿verdad? Entonces, para ello, creo que se va a hacer un parque eólico importante, un parque solar también, de energía solar, para obtener la energía. Y bueno, ahí empezar ese proceso de la descomposición de la molécula para obtener el hidrógeno verde, como le llaman, porque es a través de una energía renovable, limpia y sin contaminación. No tenemos mayor información al respecto, trataremos de informarnos en el día de mañana, justamente hay una reunión pública para dar conocimiento a la población de ello. Bueno, entonces quedamos, Óscar, quizás comprometido para más adelante compartir un poco de información de lo que puede llegar a ser este proyecto. Bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y bueno, el agradecimiento en particular de lo que es nuestra gran familia, Clan Guaycacé, y Cone Sur, también